SOS Información. Ya está publicado el calendario de acceso, preinscripción y matrícula de la UEX. Consulta nuestra web en www.unex.es/nuevo. Convocadas plazas para residencias universitarias. Puedes obtener toda la información sobre estas convocatorias en la página www.unex.es/residencias. ¿Accedes este año a la universidad? Descárgate la guía de acceso con toda la información que necesitas. www.unex.es/guía. Últimos días para solicitar los cursos internacionales de verano de la UEX. Accede a toda la información en www.unex.es/verano. Se ofrecen 4 becas para realizar estudios de máster en Monterrey, México. Consulta la página web del Secretariado de Relaciones Internacionales. Consulta información sobre becas en la página del SIA, www.unex.es/SIA. Un espacio de la sección de información y atención administrativa. Si tienes preguntas, no lo dudes, acude al SIA.